de los fenómenos, el que ha reciclado lo que deja en el liceo, el fondo de Malvinas, la cuadra de Vista Libertadores, Loco Diego, Malagueño, para los tres de loco, Argüello, la cuatro de la cuadra de esquina, dale. Te creí cada cosa que decías, te creí que era yo a quien querías, te creí cada beso, cada noche apasionada, te creí. Algunos hablaban de ti, que eras infiel, que me engañabas. Yo te creí. Y tú siempre me decías que todo era mentira, pero mira qué destino tan cruel. Sin quererte sorprendido con él y no lo puedo creer. La suavecita, la 24 de las flores, los regalos, las tungas, los tremendos. Te creí, aunque algunos hablaban de ti, que eras infiel, que me engañabas. Yo te creí, y tú siempre me decías que todo era mentira, pero mira qué destino tan cruel. Sin quererte sorprendido con él, y no lo puedo creer. Si cuando lo abrazaste y luego lo besaste, me apuntaste al corazón. A sangre fría me mataste la ilusión. Y como una cualquiera de mí te burlaste y te importó un carajo. Cuando te amaba yo, a sangre fría me mataste amor. ¡Vamos! Los misteriosos. Bolero Repiola, el pelado loco, de Arbelo, los puros bandos de la mina, los gatillos, el de Power, la lomada de la Violeta, los chistosos, los retomados, el loco Bema, la banda de Villa Allende, loco, mi unión. A sangre fría me mataste la ilusión. Si cuando lo abrazas y luego lo besaste, me apuntaste al corazón. A sangre fría me mataste la ilusión. Y como una cualquiera de mí te burlaste, de ti importó un carajo. Cuando te amaba yo, a sangre fría me mataste amor. ¿Cuál es mi amor? Vale comercial, el loco Bubi, el loco Bambi, Patricia de Color, los guachos de Güemes, los bandidos, los salenteros, los desgraciados, tránsito, los guachos, los plátanos, los guachos, la alba de mí, las piratitas, el loco de talleres, la 14, nación flores, la dame, los locos perdidos, cuarteteando, loco, vamos.